imaginaba estuve aquí, cerquita del aroma de tu amor, callando en el silencio sin decir lo que anhelaba tanto el corazón. Cuando te imaginaba junto a mí, solo importaba el tiempo entre los dos. Íbamos de la mano y hasta el dándole a los sueños su color. Cuando te vi llegar te conocía, no sé si de otra vida ya te quiero. Porque si estás conmigo y si te vas, te pienso y no me vuelvo a enamorar. Cerquita del aroma de tu amor, callando en el silencio sin decir lo que anhelaba tanto el corazón. Cuando te imaginaba junto a mí, solo importaba el tiempo entre los dos. Íbamos de la mano y hasta el fin, dándole a los sueños su color. Cuando te vi llegar te conocía, no sé si de otra vida ya te quiero. Porque si estás conmigo y si te vas, te pienso y más me vuelvo a enamorar.